buscando felicidad. Aquí te espera el pobre, que siempre te amará. Trabajé de sol a sol para darte lo que pedías, y ya ves, no te importó y me dejas vida mía. Mírame, estoy sufriendo por tu amor, dulce mujer. Mírame, no me desprecies.